Sección 8 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Annea Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 9 de La amistad del sabio. Epicuro, en una de sus epístolas, censura la opinión de que el sabio, contento de sí propio, ni tiene necesidad de amigos. Me preguntáis si aquel tiene razón. Es cierto que Epicuro las dirige en reproche a Estilpón y a los demás filósofos que ponen el bien supremo en la impasibilidad del alma. Quiero decir, que rechazan o desdeñan todo sentimiento de dolor. Diferimos de esos filósofos en este punto. Nuestro sabio triunfa del dolor, pero lo siente. El sabio que ellos suponen es insensible. Pensamos, como ellos, que el sabio se basta a sí mismo, pero nunca le estará de sobra un amigo, un vecino, un comensal. Ved de qué manera se basta el sabio a sí mismo. A veces tendrá que contentarse con una parte de sí mismo, si la enfermedad o el enemigo le privan, por ejemplo, de una mano. Y si pierde un ojo o sufre cualquier mutilación, conservará su alma tan serena como en un cuerpo intacto. No siente lo que le falta, pero preferiría que no le faltara nada. No es que él quiera carecer de un órgano, es que se pasa sin él. Ni quiere estar privado de un amigo, pero puede. Es así como lo entiendo yo. Soporta con calma la pérdida de un amigo. Tiene medios de buscarse otro. Fidias pierde una estatua y hace otra inmediatamente. No ha de ser el sabio menos hábil en darle sucesor al amigo que ha perdido. ¿Y de qué manera? Lo sabréis con una condición. La de que esta confidencia me sirva para pagar la deuda contraída. Esta vez la saldaré con la carta. Aquí tenéis, dice Hecatón, un encanto sin hierba mágica, sin maleficio de bruja. Amad y seréis amado. Son vivos los goces de una antigua y sólida amistad, pero no es menos grato crearla, formarla, cultivarla. Sembrar y cosechar son dos placeres para el labrador. Adquirir y poseer un amigo son dos gustos para el sabio. Un filósofo decía, es más dulce formar una amistad que gozar de ella. Así el pintor prefiere componer su cuadro a la satisfacción de haberlo compuesto. Los cuidados y las inquietudes de la creación, aun en lo más penoso del trabajo, ofrecen inefables goces al artista. No es más vivo el placer cuando el cuadro está hecho y el pincel descansa, porque el pintor goza entonces del fruto de su arte, pero pintando gozaba del arte mismo. En un hijo, la adolescencia tiene más frutos y la infancia más flores. Pero volvamos al tema. El filósofo no necesita de nadie, pero quiere un amigo. Lo quiere, aunque no sea más que por tener el gusto de practicar la amistad. Una virtud tan hermosa merece cultivarse. Quiere tener un amigo, no como dice Epicuro, para tener quien le asista a sus enfermedades, le consuele en sus desdichas o le ayude en su pobreza. Lo quiere para asistirlo y consolarlo él, o para salvarlo de sus enemigos. No pensar más que en sí mismo, hacer una amistad por la propia conveniencia, es un mal cálculo, porque esa amistad se irá como ha venido. Si tomáis un amigo para que os socorra en la prisión, veréis que huye el primer rumor de las cadenas. Esas son amistades circunstanciales, como las llama el pueblo. Una amistad fundada en el interés subsiste ni una hora más. De ahí viene esa brillante multitud de amigos que rodea a los opulentos y a los poderosos, como también la soledad en que vemos a los caídos y a los arruinados. Desaparecen los amigos interesados en la hora de la prueba. De ahí proceden tantos ejemplos odiosos de amigos que abandonan a sus amigos en el momento del peligro o de la necesidad. Es natural que el fin corresponda al enemigo. Los que intiman por interés pueden tenerlo algún día en romper la intimidad. ¿Cuál es mi objeto al buscar y poseer un amigo? Tener por quien morir, a quien acompañar en el destierro, a quien salvar a mi costa. La otra amistad, más que amistad, es tráfico. Tiene por móvil la conveniencia y por fin el provecho. El amor tiene bastante analogía con la amistad. Puede decirse que es la amistad llevada a la locura. Y bien, ¿quién se ha sentido enamorado por codicia, por ambición o por afán de gloria? Nadie. El amor hace que el ardor del deseo y la esperanza de ser correspondido. Y una causa más noble ha de producir una afección vergonzosa. Me decís que la cuestión no estriba en saber si la amistad debe ser deseada por ella misma o por otro motivo, pues, siendo apetecida por su propia virtud, aunque se baste a sí mismo, puede buscarla el sabio. Pero, ¿cómo la busca? La busca y la apetece como una cosa bella, sin esperanza de beneficio ni temor de ruina. Sería quitarle toda su dignidad al sentimiento el convertirle en caución, el hacer de la amistad garantía de ventura y de provecho. El sabio se basta a sí mismo, es cierto, pero esta máxima, querido Lucilio, casi todos la interpretan mal. Al sabio no se le recibe, se le echa de todas partes, se le encierra en sí mismo. Apreciemos, pues, el sentido y el alcance de la máxima. El sabio se basta para vivir feliz, pero no para vivir. Para vivir necesita gran número de cosas. Para vivir feliz no necesita más que un alma buena, elevada, superior a los vaivenes de la mudable fortuna. Voy a enseñaros el distingo de Crisipo. El sabio, dice, no carece de nada, pero tiene necesidades. El insensato, al contrario, no tiene necesidades, pero de todo carece. ¿Tiene el sabio necesidad de manos, de ojos, de muchas cosas indispensables para la vida corriente? Pero de nada carece, pues carecer supone coerción, y el sabio no lo conoce. Así pues, aunque se baste a sí mismo, necesita amigos y quiere que sean muchos, pero no para ser feliz, pues lo será sin ellos. El soberano bien no toma nada de fuera, se le cultiva dentro. Tiene en sí todos sus elementos, y se le sometería a la fortuna si hubiera de buscarse alguna parte por fuera. Supongamos al sabio solo, sin amigos, preso y aherrojado. Supongámosle en un país desconocido, en una playa desierta, o retenido en larga navegación. ¿Cuál será su vida? El mundo disuelto, los dioses confundidos en uno solo y en suspenso las leyes de la naturaleza. ¿Qué hace Júpiter? Reposa y medita. Pues lo mismo el sabio. Se recoge en sí, vive consigo mismo y se delecta en sus meditaciones. En tanto pueda a su arbitrio disponer de su suerte, se bastará a sí mismo. Se basta a sí mismo y forma una mujer. Se basta y engendra hijos. Se basta y sin embargo no podría vivir si se viera obligado a vivir solo. Así, lo que le lleva a la amistad no es interés propio, sino verdadera necesidad natural. La amistad es uno de los sentimientos innatos en el hombre. Este es sociable y huye de la soledad. No obstante, aunque el lazo de la sociedad es la naturaleza, aunque al hombre encantan los goces de la sociedad, y por mucho que quiera a sus amigos, su soberano bien está en su alma, hablará como Estilpón, aquel Estilpón tan maltratado en la carta de Epicuro. Su ciudad es tomada por asalto. Las llamas la consumen. Pierde su mujer, pierde sus hijos, y se va solo, y se va contento. Demetrio, entonces, aquel mismo Demetrio a quien tantas ciudades destruidas hicieron que se llamara Poliorcetes, le pregunta si no ha perdido nada. Y él responde, «Omnia mea mecunt sunt», «Todos mis bienes están conmigo». Este es un hombre firme y valeroso, exclama Poliorcetes. Ha triunfado de la victoria misma de sus enemigos. Insiste aquel en que no ha perdido nada, y el vencedor acaba por dudar de su victoria. «Todos mis bienes van conmigo», decía. Y es que llevaba consigo su justicia, su prudencia, su valor y su templanza, y hasta el buen sentido de no tener por bienes suyos los que se le podían arrebatar. Se admira a ciertos animales que pasan a través de las llamas sin sentir dolor. ¿Qué diremos del hombre que sale del tumulto, de las armas, del incendio y de las ruinas, sin heridas y sin pérdidas? Ya lo veis, es más fácil vencer a un pueblo entero que a un solo hombre. La frase de Estilpón es la del estoico. Un estoico también se lleva intactas sus riquezas a través de las villas incendiadas. Se basta él a sí mismo, y eso da la medida de su felicidad. Creedme, no somos nosotros los únicos que prediquen bellas máximas. Epicuro mismo, aunque censura a Estilpón, ha pronunciado una frase muy parecida a la suya. Frase que no os negaréis a oír, aunque mi deuda de hoy ha sido ya satisfecha. Quien no se considere muy rico es un desgraciado, aunque sea señor del universo. O enunciado de otra manera, si lo preferís, pues en toda expresión hay que atenerse al pensamiento más que a las palabras. Es ser pobre el no creerse todo lo rico posible, aun siendo el soberano del mundo. Esta máxima es de general aplicación y dictada por la naturaleza, como lo atestigua este verso de un autor cómico. Non est beatus, esse sequinon putal. No se es feliz cuando se cree no serlo. ¿Qué importa, en efecto, la línea en que se esté colocado si no se está contento? ¿Y qué? Vais a decirme. Si se declara feliz un hombre rico a fuerza de infamias, un hombre que tiene aún más amos que esclavos, ¿hemos de creerlo porque él lo diga? No os refiráis a lo que diga, sino a lo que siente. Y a lo que siente, no un día, sino todos los días de su vida. No temáis nada. Un bien tan precioso no puede caer en manos indignas. Solo el sabio está contento con su suerte. Fin de la sección 8.